Nuestra universidad no le dice no a los fondos, la resistencia no le dice no a los fondos, porque nuestra universidad es socia de Minera La Lumbrera. Claro. Somos parte del IMAT. O sea, nuestra universidad históricamente, desde que Abel Peirano pisó territorio catamarqueño, un señor que vino de la Universidad de Tucumán y dijo ser dueño de un territorio que no le pertenecía, usurpó territorio catamarqueño, desde el año 1936 y comenzó sus exploraciones, esa implicancia histórica nos ha hecho devenir en una empresa minera. Nosotros, los de la resistencia dentro de la universidad, el estudiantado y algunos docentes, o en mi caso como no docente, el único, estamos diciendo, preguntándole a nuestras autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán si quieren ser una empresa minera asociada encima a corporaciones ecogenocidas o quieren volver a ser una institución académica y científica, que para eso está la universidad.